Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al programa 94 de Osera Radio, el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Hoy estamos más en el bosque que nunca, mira que siempre estamos en el bosque, pero hoy especialmente y literalmente, aunque no es el nuestro habitual, sino que la magia del cine nos ha transportado a la espesura de un bosque de la Inglaterra medieval. ¿No es así? En concreto estamos en el bosque de Sherwood, aunque el uso de la palabra literalmente está un poco... excesivo. Excesivo. Y estamos un poco acompañados por las notas del maestro John Williams para hablar de tres películas que, aunque son muy diferentes, tienen una temática igual, en realidad, tienen la misma temática. Que son de Robin Hood. Uh-huh. Ya. Y hoy, 12 de octubre de 2015, lunes y festivo, vamos a hablar de tres de las muchas películas de Robin Hood. Sí, que se han hecho sobre el mito de Robin Hood. Ya que sí, hoy... hay discusiones si es un personaje real o inventado. Pues hoy hemos decidido ordenar esas tres películas por fecha de estreno. Así que empezaremos por la que durante muchas décadas marcó la imagen de este mítico personaje que es Robin de los Bosques, con Errol Flynn embutido ahí en unas super mallas verde chillón, pero muy convencido él de su virilidad, a pesar de las mallas. Después nos meteremos en la versión animada de Disney, titulada Robin Hood. Sí. De Walt Disney, pero es de Robin Hood. Y terminaremos con una versión más adulta, protagonizada por Kevin Costner, que es Robin Hood, príncipe de los ladrones. Así que como no tenemos trabajo por delante, sube la música y vamos a empezar. Pues como comentábamos al principio, vamos a comenzar por la primera de las tres películas que hemos visto en orden cronológico, que es Robin de los Bosques, que fue estrenada en 1938 y cuyo título original es The Adventures of Robin Hood, more or less. More or less. Vamos, que Robin de los Bosques no tiene nada de sentido con, bueno, hay que tener con en cuenta, el título original. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1938. Era una época donde, si ahora se habla poco inglés en España, en aquella época nada, y algo como Robin Hood era imposible que se titulara así, un título directamente en inglés. Entonces, sí, llamarlo Robin Capucha, sí, eso quedaba un poco. Eso hablaré luego de eso, del tema de la capucha. Pero entonces, sí, Robin de los Bosques, de hecho, es una película que marcó mucho al personaje. Más antiguo. Sí. Bueno, de hecho, The Arrow bebe mucho del mito de Robin Hood en su concepción. O sea, de hecho, el personaje es muy fan de Robin Hood en su nacimiento. Y es porque su nacimiento, el nacimiento de Green Arrow es poco después, no mucho después de esta película. Entonces está muy basado en... El Green Arrow original está muy basado en el Robin Hood de Errol Flynn. Mm. Pero yo creo que tendremos que ir primero con el argumento. Ethan, ¿lo cuentas tú? Es Robin Hood. Va robando a los ricos para ayudar a los pobres. Sí, pero como vamos a, las tres películas que vamos a comentar son lo mismo, son Robin Hood, pero ¿esta cómo empieza la historia? ¿Cuál es el detonante? En esta no me acuerdo bien, pero... ¿Te lanzas tú? Yo, bueno, sí. Yo lo que pasa es que no me acuerdo de los sitios. Está Nottingham, está Locksley, ¿no? El condado de Locksley. Y tenemos a un noble de uno de esos condados. Ser Robin de Loxley. Ser Robin de Loxley. Que, bueno, en esa época está el rey Ricardo. No está, precisamente. No está. O sea, está como personaje dentro de la historia, pero precisamente se ha ido a las cruzadas. Y eso hace que se quede el condado, entre comillas, desierto de rey y su hermano. El condado, no el reino. El reino, perdón. Claro, el reino que tiene muchos condados. Sí. Entre ellos el de Nottingham. Y eso se, digamos, pase a manos de su hermano, Ser John... El no príncipe, sé qué. Juan. Príncipe Juan. Estaba buscándole un apellido al... Juan sin tierra. Juan sin tierra. El caso es que en esa situación, pues él, mientras que el rey Ricardo era todo bondad, o por lo menos eso se vislumbra, el príncipe Juan es todo lo contrario. Pues empieza a subir los impuestos a todo el condado para... No, a todo el condado no. No. En este caso, en esta película precisamente marca diferencias raciales, porque son sajones y normandos. Ah, es verdad. Los malvados normandos y los beatíficos sajones. Que el caso es que ellos eran normandos. No, la única que es normanda es Lady Marian. ¿Solo es normanda Lady Marian? O sea, que no me he enterado de nada de la película. Loxley es sajón. Bueno, sí, quiero decirte, el pueblo... O sea, son sajones. Estaba, los normandos son... Los malos. El príncipe Juan and Company. Los malos. Y el pueblo llano son los sajones. Vale, entonces sí que me he enterado de algo de la película. Por un momento he dicho, Dios mío, qué película he visto yo. Exacto, sí, ya se crean como dos clases sociales. Sí. Los ricos son los normandos, o los que pretenden hacerse más ricos de los ricos que son. Los malos. Robando a los sajones. Y el pueblo llano son los sajones. El pueblo llano y pobre son los... Y sajones. El Robin de Loxley encabeza casi... Porque sí, una rebelión contra... Una rebelión. Sí, estaba pensando si en esta... Es que ya cruzo las en diferentes esta, películas. En esta... ¿Le hacen algo a... No, a en esta Loxley? Él es cuando ve a Nottingham... Sufrir. No, a Nottingham me refiero al sheriff. Ah, al sheriff, no. Es cuando intenta... Bueno, cuando va a matar al molinero por... Por un venado. Por matar un venado. Uh-huh. El tema del venado es muy clásico en la mitología de Robin Hood. Y bueno, aquí no hay que evitar spoilers en estas tres películas, ya que la más reciente es de 1991. O sea que el que no las haya visto ya está tardando. Y si no, ya sabrá lo que pasa porque... ¿Pero la de Robin de los Bosques es la de matar un venado? Sí, el molinero, el pequeñajo. ¿Cómo? Mata un venado, un ciervo, y Nottingham... Ah, ese, sí. Sí, es cuando Robin Hood... Se mezclaron un poco, esa fue la primera que he visto. Claro, Robin de Loxley, en ese Loxley momento... y Will Scarlet, que va con sí, él. Sí, que es Christian Slater. Bueno, ahora ve... No, aquí no es Christian Slater. Christian Slater es el otra. Es el último. Dios mío, esto va a ser muy duro. Claro, en el 38 Christian Slater no había ni nacido. No, ni su padre a lo mejor tampoco. Bueno. Oh, Dios mío. Aquí es Patrick Knowles. Que ese sí que no lo conozco. A Christian Slater sí. El hijo ilegítimo de Michael, de Jack Nicholson. Bueno, pues... Volviendo un poco a por sí, donde íbamos, el caso empieza... es que aquí el único detonante o mini detonante, sí, porque es tampoco poco, es algo dramático... Es un poco acumulativo, sí. Es ver sufrir a... Sí. Que de hecho ahí, no sé si estaban un poco... O sea, estaban dentro incluso del... Loxley, no sé si es un condado. Loxley es un condado, pero ahí están en el bosque. Están el bosque real, por eso no pueden matar venados. Bueno, vamos con la ficha técnica un poquito. Esto fue en su momento una mega superproducción dirigida por... Por Michael Curtiz y William Gately. Especialmente Michael Curtiz es un director más que archi reconocido. Director de superproducciones de la época. Y bueno, es una película que está muy, muy, muy... basada en el... ¿cómo se llama? En el... en el Technicolor. O sea, es muy del Technicolor, muy para aprovechar lo que en el 38 era la fuerza de este... Sí, el verde sobre todo es... verde y el rojo de Will Scarlet también, que es muy discreto para ir por Sherwood. Sí, con su, bueno, iba a decir bandurria o lo que sea que lleve en las manos. ¿Quién más trabaja ahí? Olivia de Havilland es Maid Marian. Sí, Olivia Harrigan es Lady Marian. Ahí se demuestra el tremendo machismo para mí de la historia y del cine de la época, porque la pobre actriz no tiene sitio, no tiene guión donde trabajar. Ella se pasa toda la película, la pobre mujer, poniendo caras de preocupación porque no tiene papel, y eso que es una actriz importante y conocida. Pero... Sí, y que yo pensaba que no iba a salir en toda la película con el pelo destapado. Sí, hay un momento. Pero al final, sí, hay un momento donde se le ven las trenzas. El pelo largo. Pero que en general, en prácticamente toda la película, está eso, con todo la cabeza, sí, menos lo que es la cara. Y un arito. Sí, sí, la cabeza siempre cubierta. Todo cubierto, con un velo, excepto el rostro. Arito. Sí, sí, sí. En la cabeza, como dice, en el arito iba cambiando y el velo también, sí, sí, iba cambiando de color. De vestuario, por lo menos. De vestuario cambia mucho, pero solo se le ve el rostro, o sea, ni siquiera las orejas. Sí, sí. Pero te has saltado al actor principal. Errol Flynn es Robin Hood, solo que lo habíamos dicho antes del argumento. Sí, bueno, es cierto. Pero bueno, ahora, para mí... es Robin Hood. Sí, o sea, a mí me encanta. Aun a pesar de los rizos, eso raro, que supongo que sería la época. Es en el 38, claro. Pero tiene un carisma este hombre brutal. O sea, a mí me gusta más el traje de Robin Hood de esta que de la otra. Sobre todo antes de convertirse en Robin Hood. Porque luego se pone como un poco de cuero encima, pero al principio que va de verde es un elfo. Sí, o sea, en la primera total. Escena que sale es un elfo. Pero eso digo, pero a pesar la época, o sea, y a pesar del elfo, sí, o sea, está súper convencido de masculino, sí, sí, es muy masculino, o sea, sí, sí, sí, pese a la pinta, que lleva, que dirías, es que sería para ridiculizarlo y darle gorrazo. De hecho, en la hay cabeza. Una película de finales que salió cuando, creo que, si no recuerdo mal, poco después de Príncipe de los Ladrones, que es la última que comentaremos, que hizo Mel Brooks, fue una de las últimas, que se llamaba Robin Hood, hombres en mallas, Men in Tights. Y era ridiculizando un poco esa pinta. Yo pienso incluso para el 38, que estamos hablando de hace muchísimo, o sea, un hombre embutido en unas mallas, aprieta. Quiero decirte, es que al final va embutido en unas mallas. Sí, que le tapa... Lo que pasa es que van todos embutidos en mallas. Eso, sí. Eso ayuda. Eso ayuda, o sea, si no todos. Eres el único. Yo ¿no? imagino que los de vestuario tuvieron que coser mucho, porque la escena de combate... Y las de trabajo, de cuando están construyendo las trampas y todo pero eso. Sí, pero sí, cuando se están subiendo por los árboles y tal, tú sabes de eso más que yo, las medias se corren enseguida en cuanto se enganchan. Todas son iguales. Pero bueno, vamos a seguir, que llevamos 13 minutos y tenemos dos películas más. Basil Rathbone, a mí me gustó muchísimo, es Guy de Gisborne, me parece que ¿y ese quién es? El villano, el secuaz, por decirlo así, el que pelea con él al final, el sheriff de Nottingham, de esta película. A mí me parece que le da... Creo que esta película tiene un reparto ese buenísimo. Ese punto de soy el mejor, pero en el fondo es un cobarde, ¿no? Bueno, el cobarde es el sheriff, que es, bueno, el punto... O sea, el alcalde, ¿no? El sheriff, el alcalde, que es el punto cómico. Pero no, este es el malo malo. El malo malo, que tiene así la cara afilada. Y luego el Juan Sin Tierra, que es otro actor muy... O sea, es que todos los actores estos son súper conocidos. Es Claude Rains, que es el Príncipe Juan, que también para mí me parece un súper villano. Me gusta. O sea, es un malo de la época, evidentemente, pero me gusta. A mí me gusta muchísimo el reparto de esta película. Seguimos. Que... Patrick Knowles es Will Scarlet. Sí. Yo creo que no hace falta añadir más reparto. Sino yo estaba pensando, ¿puede ser que el que hacía del serie de Nottingham fuese el león del Mago de Oz? Pues te lo digo enseguida. El serie de Nottingham, Sir Guy de Gisborne, Basil Rathbone. No, en el Mago de Oz no. No hemos quedado que Guy de Gisborne no es el serie de Nottingham. Sí, es el sheriff, el que no es el alcalde. El cobarde, el gordito, sí, es el alcalde. ¿Ese es el que tú dices? Sí. Ah, vale. Bueno, yo lo voy mirando y diciéndome qué opináis de este Robin de los bosques. No me acuerdo muy bien, pero... Sí, ya nos hemos quedado con la última en la cabeza, ¿no? Sí, con la que yo vi ayer a las 12 de la noche, uh-huh. Sí. Yo creo que es que también es difícil por el tema de la época. Mm. Es decir, ver una película tan antigua con toda la cantidad de efectos especiales que tenemos hoy en día y que vemos en cualquier película, con las peleas, de la manera que las vemos actualmente, queda un poco cómico, si quieres, el, ¿no?, el hecho de esas peleas que casi que les daban, se daban empujones, como si fuese un patio de colegio. Sí, pero al mismo tiempo también las peleas, las luchas a espadas son muy coreografiadas, cosa que cuando vayamos a la última, que también está coreografiada, pero es otro tipo de pelea. Las, sí, en aquella época espadas, también es cierto, la lucha a espada era lo que era la lucha. Claro, ¿no? Es que era la el allí, gran efecto, o sea, el trabajo que hace Rolf Flynn y el sheriff en la lucha final y en dos o tres peleas más está muy bien. A Ethan no le gustó demasiado, ¿no? No mucho, no me conseguía meter del todo. A mí hay dos cosas que me llaman la atención desagradablemente. Es la primera escena espectacular, la del banquete, que a nivel de aquí soy el puñetero amo, cuando llega y le tira el venado encima, pero que luego él solo pelee contra todos y luego, claro, para hacer bulto veas por detrás de la escena a soldados correr de un lado a otro. De un lado a otro. Es un poco... lo entiendo en la época, pero es un poco que no está bien cerrado ese tema. Entonces, sí que la película va a veces a trozos de escenas. Sin embargo, por ejemplo, el ataque del bosque de Sedgwood, el ataque importante, que está muy bien hecho, es muy divertido y está, sí, muy, está muy conseguido el muchos, hecho de todo el tema de las trampas. Los saltos, eso sí que me gustó. Sí, cómo se lo han trabajado, ¿no?, para conseguir dominar ese terreno, ese que es el bosque de Sedgwood, y eso, hacerlo suyo y conseguir que te creas tú que de verdad cualquiera que entre allí no sale, o por lo menos no sale con dinero, porque han conseguido tener ahí una estrategia y, ¿no?, un montaje de trampas y de escondrijos. Bueno, sí, para no extendernos más... No, pero ese era de la última, creo. Es que es muy parecido, es que ahora lo comentaremos. La última es en realidad un remake, una actualización de esta, más que del mito. Y ahora veremos, porque aquí sí que lo que sí que se marcan son una serie de hechos, no sé si en otras películas, porque hay muchísimas anteriores y posteriores a las que vamos a hablar, hay muchísimas, pero estas yo creo que son muy claves, las tres que hemos elegido, son muy claves en la manera de cómo vemos Robin Hood. O sea, hay otras películas que a lo mejor son mejores o son peores, pero que no han marcado tanta. Esta, hasta que salió la del 91, la imagen que teníamos de Robin Hood era la de Rolf Flynn. Sí. O sea, era el duendecillo verde con el arco. Es Rolf Flynn. Y yo, de niño, estamos hablando del 70 y pico, la que veía de Robin Hood era la de Rolf Flynn. O sea, la recuerdo de haberla visto en casa cuando la ponían en sesión de tarde, sí, seguían poniendo la del 38. Era la versión que teníamos de Robin Hood hasta que llegó la del 91, era la de Rolf Flynn. Y eso es un mérito, eso es un, sí, mérito muy grande porque habían pasado muchos años. Pasamos los ositos y saltamos ya. Venga, vale. ¿Ositos, quizás? 6 ositos. Pues mira, me voy a unir a Ethan también, 6 ositos. Yo lo he estado dudando, pero... porque le tenía, pero al final me he decidido por todas las virtudes que tiene y por ese reparto fantástico que tiene, le voy a dar 7 ositos. Como soy más viejo, soy más generoso con las películas antiguas que vosotros. Y eso sí, teníamos subtitulada la última película. Sí. ¿Por? Bueno, porque la teníamos subtitulada, porque yo la vi en versión original. Bueno, pues en 1973 Disney cogió la leyenda de Robin Hood y convirtió al bandido de Sherwood en un zorro animado. Pues sí. ¿Qué diferencias en el argumento, en la historia, que te suenen a ti? es una historia diferente. No sé, al ser de dibujos animados, en vez de... Pues es básicamente lo mismo. Uh-huh. Van robando al príncipe Juan para devolvérselo a los demás. Sí, aquí para mí la gran diferencia argumentalmente sobre las otras dos es que aquí, cuando empieza la película, Robin ya es un proscrito, ya es un forajido, ya conoce a Little John. O sea, no hay un desencadenante. Empieza más tarde, por decirlo así. Por lo demás, el resto, como ha dicho Ethan, es lo mismo, realmente. Robin Hood, lo único que aquí son animales. Sí. Todos son animales. Y aquí lo que yo, la diferencia, no sé qué os parece a vosotros, es... Cuando parte la flecha en dos, se cae al suelo la que parte. Bueno, no era esa la diferencia. Una diferencia. Pero eso es la diferencia. No, para mí la diferencia principal es que esta película está montada en como tres partes de la vida de Robin, como casi tres sketches. El robo en el bosque, que uh-huh. le hacen al príncipe Juan, el torneo de arquería y la parte final de del asalto a la fortaleza y al rescate de los prisioneros. O sea, no tiene... Es una película que para mí, aunque aquí ya es pasar un poco a la opinión, no tiene un hilo argumental tan bien hecho, sino que son como tres sketches, como tres, si fueran tres mini, una miniserie de tres sketches, tres momentos clave. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que iba a decir yo también, que o había bebido, no sé, como tampoco he visto el resto de películas de Robin Hood, o si las tú? He visto. ¿Habías bebido? Había bebido la película. ¿Viste la película borracha? No, que eso es un programa infantil. Infantil no, de familia, familiar. Es un programa familiar. Infantil no tiene nada. Familiar. No, iba a decir que esta película, o esta sí película de dibujos, para mi gusto, había bebido mucho de la de Errol Flynn del 38, porque toda la escena, toda la parte del torneo de arquería, como has dicho tú... Es idéntico. Es exactamente igual. Sí, es un capítulo muy mítico de la historia, de la leyenda de Robin Hood. En el que se disfraza esta vez de avestruz. De zancudo. Sí, de zancudo. Sí, sí, sí. Pues... Como todos los pobres son animales, pues un no, pobre... No, los pobres, los ricos, todos los personajes son animales. Sí. Entonces, todo el pueblo pobre también son... Cada persona es un animal, pues él se disfraza de zancudo. Uh-huh. En la de Rolf Flynn... Además, incluso... Estaba pensando, ¿era cacerolero? No, calderero. Calderero. Pero incluso si te fijas, la ropa que lleva el zancudo es muy parecida a la que lleva Rolf Flynn en Robin de los Bosques. De calderero. Por eso es lo que digo. Y habían pasado casi 33 años. Y bebe más de esa que de otras versiones que se hicieron después. O sea, es que marcó muchísimo. Sí, la de Rolf Flynn marcó mucho la... El director es Wolfgang Reitman. Que no, dirigió El libro de la selva. No os he hecho pronunciarlo porque soy un tío majo. Ya hago yo el ridículo. El mejor. Y no sé, ¿qué te pareció, Ethan, a ti? Creo que es la que más te gustó de las tres, ¿no? Sí, es más... Al ser de dibujos animados es un poco más fácil meterte en la historia. Uh-huh. O sea, que esa te gustó más que la otra. Sí. Aunque son prácticamente una la versión animada de la otra, pero sí. Para mí fue más fácil meterme en la de dibujos animados. A mí la película, en cuanto a argumento y tal, pues no aporta nada nuevo. No hay ninguna... O sea, no se han calentado la cabeza en mostrarte algo o en darle una vuelta a algo. No, pues es eso. Robin Hood... Prácticamente lo que estábamos comentando, la misma de Rolf Flynn, pero puesta en dibujos animados. Sí que es cierto que ahí está la currada de buscarte todos los personajes, todos los animales que pueden ir mejor con cada uno de los personajes. Eso ya de por sí es. Personifica bien el zorro a Robin Hood. Sí, es verdad. Han elegido ese. A mí le tenía mejor recuerdo, vista ahora me ha decepcionado bastante. porque tiene virtudes. Para mí la mejor es el primer acto, el primer tercio, si separamos los tres cortes claros que tiene. Me gusta mucho el sentido del humor que tiene. Es muy chisposa, funciona muy bien el dúo cómico de la serpiente y el príncipe Juan, es muy divertido. La serpiente y el león son... No es un león, ¿no? Sí. Bueno, el rey es un león. El príncipe Juan es un león. ¿Es un león? Sí. ¿Es un león sin melena? O un tigre, no lo sé. No sé, bueno. Pero sí es... Bueno, el caso es que a mí me gusta ese dúo cómico, me gusta gran parte del sentido del humor ahí, que era lo que yo recordaba de la película. Incluso ya en la parte de arquería, digamos que también, pero menos, porque la veo más repetitivo. Y la parte final se me hace muy pesada, toda la parte de la cárcel se me hace muy pesada, muy lenta. No me gustan... Me gustan algunas cosas y otras... No, entiendo también, estamos hablando de una película infantil, pero aún así, como que no... Y luego, a nivel artístico, me parece muy muy perezosa. O sea, ha copiado prácticamente todo lo del libro de la selva. Los dibujos de los animales son... ¿Ves a Mowgli? A Mowgli no, pero a Baloo sí. O sea, Little John es Baloo, pintado de otro color. Es que es el mismo molde. De hecho, el lobo, que es el sheriff de Nottingham, sigue siendo Baloo, pero le han cambiado un poquito la cara. O sea, el cuerpo es el mismo que el de los buitres de la guardia. Son exactamente los mismos del libro de la selva, exactamente los mismos. No han cambiado nada. Es una película que es que no... O sea, le falta, para mi gusto, le falta trabajo, le falta... O el libro de la selva ha cogido... No, al revés. Ah. El libro de la selva es anterior. Además, el libro de la selva sí que es original, sí que es brillante, sí que es... aquí la, que a lo mejor también por la novedad, quiero decirte, aquí... La música es perezosa, la música no aporta nada. No sé si es el doblaje o eso, pero las pocas canciones que hay son aburridas. No tienen nada. O sea, no... Entonces es una película que a mí me decepcionó. A mí es de las tres la que menos me ha gustado. Lo cual está bien, porque así establecemos diferencias. Y vamos, hemos ido más rápido. No sé si queréis añadir algo más. ¿Algún personaje que os llamara la atención? No. A Ethan le ha llamado la atención el hecho de que cogieran al zorro para... Y que Lady Marian está destinada a... Sí, a Vixen. A casarse. No es lo mismo. Si Lady Marian hubiese sido una avestruz... Una grulla hubiera estado un poco hubiera más quedado complejo. Un poco más raro. Eso bueno. Sí. No, hombre, por mi parte, pues eso es lo que estaba comentando antes, que no me ha desagradado, pero sí que es cierto eso, que a lo mejor era porque no he sido yo capaz de identificarlo con el libro de la selva, pero... Es que es muy obvio. Sí, quiero decir que o sea, algo me decía que era muy repetitivo, pero no he sido capaz de identificarlo con que esa repetición era por el libro de la selva, porque no me acordaba de haber visto el libro de la selva. Aunque sí la, que la apuntaremos, porque esa no la hemos comentado todavía, y es una gran película. ¿No? ¿La vi antes de eso? ¿De empezar? Sí. Antes de hace 2 años. ¿Sí? Pues eso, el caso es que... lo que comentaba al principio va un poco por los mismos derroteros. No me ha aportado nada así original que me llame la atención y que diga, ostras, esto me ha gustado mucho. O sea, que sin pena ni gloria, vaya. Vale, ¿ositos, Season? 8. Mariluz. Pues yo, aunque solo sea por comparación con la anterior, cosa que normalmente no hago porque no comparamos así muchas películas del mismo ramo, pues le voy a poner 5 ositos, porque creo que eso que no merece tampoco el hecho de suspender, me parece entretenida, pero me gustó más la de Rolf Fring. Pues yo ahí sí que estoy contigo, eso no es una película para suspenderla porque tiene sus virtudes, pero tampoco para llamar... Hay películas de Disney infinitamente mejores. Y me voy a quedar con ese 5. La pruebo porque, sobre todo en el primer acto, me reí. O sea, incluso una película del 71, creo que he dicho. 74. En España se estrenó en 74. Y todavía tiene algunos chistes que me hicieron reír. ahora nos toca Robin Hood, el príncipe de los ladrones, que nos llegó en 1991. Sí, esta es la última película de las tres que hemos visto nosotros en este fin de semana. En este fin de semana de flechas y arqueros. Y mallas verdes. Y trajecitos verdes, menos por esta, pero... Esta, como he dicho, como estaba comentando antes, es prácticamente un remake, una puesta al día de la de Rolf Flynn. Un reboot, casi. Sí, pero más un remake que un reboot, yo creo, porque bebe mucho de... Intenta poner al día todo lo juvenil, lo festivo que era la de Robin de los Bosques. Sí, es más seria, más adulta. A mí me gustaba más el trajecito de del Robin Hood. ¿El de Rolf Flynn? Sí, ese. Sí, pero es poco real. O sea, no te ves en Inglaterra con el frío que hace. Un tío en mallas por el bosque dura 10 segundos, más o menos. Entonces aquí pues ya tenemos eso, ya tenemos a un... Tenemos a un veterano de las cruzadas. Que eso ya es una vuelta de tuerca con respecto a lo que estábamos acostumbrados a ver de Robin Hood, que era el noble, el señorito. Es un señorito, sí, aquí le da un punto más de realismo al tener un veterano de guerra, alguien capaz de combatir, no a un elfo con un arco. Sí, combatir y organizar a lo mejor incluso tropas o, bueno, un veterano de guerra, o sea... Que vuelve, esa es la novedad, y él vuelve con Morgan Freeman. Sí. Vuelve con Morgan Freeman bajo el brazo, con su... Sí, pero le han dado una vuelta, sí, y por lo menos tiene coherencia. No, está muy bien. Está muy bien conseguido, y durante toda la película lo tratan bien. Que es el gran cambio sobre la leyenda de Robin Hood, el meter... Que el es un meter poco... a un astrónomo en... Bueno, un astrónomo no, un sarraceno. Un árabe. Esto es, en realidad está motivado por el tema comercial de meter a un negro, porque claro, en una película americana poder meter a un actor negro, a un personaje negro, pero está muy bien conseguido, está muy bien trabajado, no es un pegote de un porque sí. Sí, que me encontraba uno por aquí y me lo llevé conmigo, no. Entonces llega y tenemos a un... Aquí no tenemos a Juan... Al príncipe Juan, aquí no aparece. Aquí directamente el villano es Nottingham. Es el sheriff de Nottingham. El sheriff de Nottingham, que es más malo que... Bueno, que en la película lo llaman gobernador, en los subtítulos pone sheriff. Es que es el sheriff. Es el sheriff. Lo que pasa es que, claro, el concepto sheriff no es el mismo de el que estamos acostumbrados de las películas del oeste, del sheriff del pueblo, al sheriff en la Edad Media inglesa. Entonces... Seguramente la acepción a lo mejor esté más cercana a gobernador que a sheriff. De hecho, en la de Errol Flynn lo traducen por alcalde. Sin embargo, si tú te coges la ficha de la IMDb, también pone sheriff. Ya que al final... Por eso, porque no es el mismo cargo. Tú, si tú traduces como sheriff, es... Te buscas al de las pistolas, y la chapita. Exacto. Entonces, bueno, llega ahí, le han quitado todo porque el sheriff se ha hecho con el poder, se ha cargado a su padre. Entonces aquí... Y se ha hecho eso, con desaparece el condado de Locksley, digamos, y forma parte ya de Nottingham, de todas las tierras reales. Las tierras de Nottingham. Así, de hecho, a base de un chanchullo y de haber hecho parecer a su padre malo para conseguir quitárselo todo. Aquí volvemos a ver cómo quieren respetar algunos puntos claves. Es el venado real, que en este caso lo mata un niño, que es el hijo de Little John. Ojo, aquí hay spoilers, ya he dicho. Y además voy a decir la escena final, la escena de precréditos, la voy a decir también, porque en su momento fue muy llamativa. Como el concurso de arquería no cuadraba en este punto realista de la película... Pero sí que han querido meter lo de la rotura de la flecha en una escena que en su momento fue... Porque era una escena de efectos especiales muy llamativa. Hoy día ya no nos llama la atención. Y además es que estaba en el tráiler y parecía que fuese a ser todo así la panacea. Y es la única escena que hay en toda la película, así de como de 3D. Sí, bueno, es la cámara va sobre la flecha y se acaba clavando en la otra flecha y la parte en dos. En un árbol. En un árbol, porque no querían meter en el guión, no pegaba el concurso de arquería. Yo no lo echo de menos porque no pegaba nada. Entonces, tenemos esas dos escenas claves que... porque no existía el príncipe Juan con ese odio tremendo. Bueno, no, porque en la historia tan realista no te pegaría un concurso y que se escape en medio de una trampa. Eso te vale cuando es un dibujo animado o te vale cuando es Rolf Link que se escapa de cualquier sitio, pero... Y... Eso, opiniones... Bueno, no, sí, vamos, lo hemos repasado con el reparto, ¿no? Kevin Costner es Robin Hood. La verdad es que nunca he sido fan de Kevin Costner, pero reconozco que está muy bien. Morgan Freeman como así. A mí también me gustaba. Tranquilo, relaja. Estoy levantando la mano para los que no me veis. Solo me oís. Levantando la mano. No, eso que realmente es un Kevin Costner no tan a lo de Rolf Flynn. Uh-huh. Sí que tiene ese puntito más suavizado, con lo cual también queda mucho mejor. Tiene personalidad, sí, pero no es tan... tan super macho. Exacto, tan exageradamente sobrehumano, sí, casi, porque lo que hacía Rolf Flynn no era humano, ¿no? Aquí no, aquí han humanizado y le han metido más realismo a la película, con lo cual hay eso, dentro del carisma. Muchas escenas, no de riesgo, entre comillas, tampoco que sean de super riesgo, pero escenas difíciles que las ha hecho él mismo y se le ve más de un salto. Hay una vez que pasa por encima de dos caballos para sentarse en el tercero, que es Costner el que lo hace. Y hay otra que salta... Hay una que ha dado una voltereta, que no es él, obviamente, pero hay una vez que sale él cabalgando sobre un caballo sin silla, que también es él. O sea, que Kevin Costner en aquella época se curraba mucho los personajes. ¿Y por qué es tan arriesgado y sin silla? Porque resbala. El pelo de caballo resbala un montón. Pero es que no tienes manera, no tienes sujeción sobre el caballo. Claro. Si y ya es muy ancho. Si ya solo con la silla... tienes que a la primera no te sientes cómodo porque te resbalas sobre el caballo, entonces tienes que sujetarte. Entonces, con los cabalgar pies sin silla no es nada fácil, y caerte de un caballo no es ninguna broma. No, mira sí, Riff, a Superman. Christopher Reeve. Sigue, ahora sí, pues. Morgan Freeman es así. Morgan Freeman antes de hacer de Morgan Freeman en todas las películas. O sea, aquí está genial. Películas y series secretas del universo con Morgan Freeman. Sí. Aquí está genial Morgan Freeman. Sí, el personaje encanta. Es perfecto. Además es que a nivel de guión y todo también se lo han currado mucho. O sea, ese juego de vengo a salvarte pero cuando a mí me dé la gana, no cuando, cuando tú quieras que te sea ser no salvado. Cuando realmente. En este maldito país no hay sol. Es genial. ¿Dónde está el este? Me parece brillante. El guión de esta película me parece brillante. ¿Seguimos? Antes de que pierdas la voz por completo. Estoy sufriendo mucho. Mary Elizabeth Mastra Antonio es Marianne Dubois, Lady Marianne. Yo tengo que confesar que por esta época estaba muy enamorado de esta mujer. Me encantaba en tres o cuatro películas que hizo bastante seguidas. Pues hizo Abyss, hizo El asesino del calendario, hizo esta. Esa no me acuerdo. Siempre le he visto mucha personalidad sin ser excesivamente guapa, es bastante normalita, usó pelo moreno, ojos castaños, cara redonda, o sea, no... Sí, aquí lo que pasa es que lo de Lady Marian le quedaba muy bien el pelo del pelo rizado. Sí, sí, sí. No, es que no es su pelo, creo. Pues no lo sé si será suyo, pero... Está más rizado de lo habitual. Que han sabido darle esa... No sé. Y no llega a ser... Aunque esa calidez, sé cómo decirlo. Aunque sí que es la damisela en apuros, no llega a ser solo una damisela en apuros. No, ya le dan de hecho, le dan personalidad y eso fuerza porque también se arranca ahí a defenderse. No es, oh Dios mío, que nadie me toque, no, si tengo que soltar, dar alguna patada o... De hecho, al principio se defiende ella misma en el castillo, con lo cual... ¿Más? Ahora sí. Ahora sí, por fin. Christian Slater es Will Scarlet. Ya está Christian. Que sale dos escenas en la película. Alguna más. Le han dado una vuelta de tuerca al concepto de Will Scarlet. Christian Slater hace un poco de Christian Slater. Pero yo creo que el punto que le han dado es adecuado, es inteligente y le da otro. En la original, Will Scarlet era un... Podía haber sido cualquiera, era uno que se encontraba por el camino. Sí, de hecho estaba con la bandurria. Es para hacer combinación de colores, uno de verde y uno de rojo. Para darle... Iban un semáforo, faltaba uno de amarillo en medio y iban de semáforo los tres. Sí, no, aparte yo creo que es que en la primera tampoco supieron pero muy bien Will encajarlos, o sea, darle... minutos. ¿Perdona? ¿Sí? Que Will Scarlet en esta sale 5 minutos. Bueno, salen 3 escenas, pero sí, son 3 escenas luego casi importantes. Al final eso le dan ese giro de hacerlo pasar, digamos, de un lado al otro, del bando de los buenos al bando de los malos. Sí, pero nunca, o sea, nunca llegan a ponerlo en... O sea, no. Le dan un giro de guión para darle una vuelta de tuerca al espectador. Pero no lo matan al principio los árabes. No, Will Scarlet no. Ah, no, es que has confundido con él. Has confundido el hermano de Lady Marian con Will Scarlet. Ay, Will Scarlet verdad, es sí. El de la flecha en la mano. El que es su hermanastro, su hermano del mismo padre. Ya te has sentado. Sí. Vale. Bien, y luego tenemos para mí a la estrella de la película, que es Alan Rickman. Alan Rickman, que es el sheriff de Nottingham. Y el profesor Severus Snape en Harry Potter. Y es que en esta época, eso llegó después, lo de Harry Potter, pero en esta época hacía poco que había hecho la genial Jungla de Cristal, el villano, que está brutal. Es un villano súper, súper importante en la historia del cine. Y este también, o sea, hizo 2 villanos casi seguidos con una personalidad arrolladora. O sea, aquí el que mola es toda la escena final de la boda. Es que es una escena que tendría que ser súper dramática y te estás partiendo de risa por lo bien que lo hace Alan Rickman, la personalidad que le da. Que eso justo era lo que iba a decirte, que es un contrapunto a... Porque la película tiene unos tintes muy serios. Al final eso está en las cruzadas, muere gente, muere el amigo del protagonista. Es todo como muy dramático. Y Alan Rickman le da el contrapunto sin ser irrisorio, o sea, sin llevártelo ahí al extremo. No es un bufón. No, por eso. Pero es, o sea, no es un bufón, pero le ha faltado un pelo, quiero pero decirte. Sí, pero es que ese pelo es el que marca la diferencia. Claro, o sea, juega ahí en el extremo de que si se le hubiese ido un pelín, te estropearía la película. Pero al contrario, para mí la hace mucho más grande porque está en ese punto. Cuando está al final y le dice a la niña a la que va a matar, le dice, yo crecí sin padres, es un milagro que no haya acabado loco. O sea, es que es un diálogo que lo dice tan en serio, pero tú estás por dentro partiéndote de risa. Sin embargo, no te llegas a reír porque él le da, para que la película no sea un dramón, tiene con Alan Rickman y con Morgan Freeman, que también tiene 2 o 3... juegos con el alcohol y tal, que te mantienen dentro de que la película no sea excesivamente dramática. O sea, también con Kevin, con Marian hay 2 o 3 diálogos. El guión está muy medido para que no estés partiéndote de risa, pero sí que no te pases al otro lado. Al darle sí, que sea divertida. Es que también, Robin Hood, ¿no? Tampoco puede ser demasiado solemne. Es Robin Hood, es una aventura. A fin de cuentas, es una leyenda. Entonces, ¿sí? Tampoco pasarlo demasiado a la parte de demasiado serio, no lo vamos a tomar en serio. Sí, de dramática, de oh Dios mío, pues, épica, no tiene tenemos sentido. Tenemos a Toro, o sea, tenemos una serie de personajes que son cómicos sin ser bufones. No hay un secundario cómico, pero sí hay buen humor en la película, pese a todo. Y bueno, nos hemos saltado al director, Kevin Reynolds, que se hizo... hicieron varias películas juntos los dos Kevins, Kevin Reynolds y Kevin Costner, y sin embargo es un director que no ha hecho demasiadas cosas. Hizo esta con Kevin Costner, hizo también, espérate que lo mire, lo estoy buscando porque no sé si hizo Waterworld, y ahí ya, sí, hizo Waterworld, si no pues recuerdo ahí mal. Ya se hundieron en la miseria, y ahí el que más salido salió fue él. Pero luego hizo una que a mí me gusta mucho, que se llama La venganza del Conde de Montecristo, que a mí es una película que me gusta. Que esa gusta es otra muchísimo. Leyenda. Bueno, esto es un libro. Bueno, sí, es un libro, pero. Es un libro que han hecho, de Alejandro Dumas. Han hecho varias películas. Sí, han hecho muchas. Que a mí me gusta. Pero que esta versión, la versión que hizo Kevin Reynolds, a mí me gusta mucho. En esta película hay un detalle, aparte del tema. El tema de la flecha, que el director utilizó, no sé por qué, pero no queda nada mal. Unas lentes de ojo de pez para los primeros planos, que tiene varios, y que le da ese aspecto como sobrenatural, que claro, el ojo de pez lo que hace es girar la cara, hacerla como redonda la imagen. Es una ocurrencia, pero que queda bien. A mí no me disgustó esa escena. Ethan se nos ha ido, ya se ha ocurrido ya de la película. ¿Qué te pareció a ti este Príncipe de los Ladrones? Me gustó, fue interesante. Se te hizo larga, ¿no? Sí. Sí, de... Y más porque le estaba viendo a las 11 de la noche. Ahí, haciendo los deberes. Sí, hasta última. Es que sí, no grabábamos programas. A mí me gustó mucho la película. O sea, ya no solo... Bueno, hasta la banda sonora. La tenemos ahí de fondo. A mí la... Sobre todo la... La canción. La canción... No sé si principal, pero sí, por la lo canción, menos. La canción que en esa era la época canción. Era la época donde se ponía la canción de la película, que era la que se ponían los 40 principales. Pues también me encanta esa canción. Y en general, eso, el tono de la película, ese más serio, más real, un poco, que ya no te tienes que tomar a broma por eso, porque dices Errol Flynn salía de todos sitios y daba igual lo que pasara y quién estuviera. Aquí ya se lo toman más en serio. Aquí, sí, aquí, claro, son 80 años después, sí, no, se ve sangre, bueno, 80, no, 60 años después, se ve sangre, se ve sufrimiento, se ve dolor, se ve riesgo. De los 70 a los 90 y 60. No, de los 70, 30. No, del 38 al 91. Ah. He dicho 60 redondeando, no empecemos a hacer matemáticas, gracias. Sí, dime, perdona. Pues eso, que la película ya me gustó mucho en su momento. No me acordaba de la película, obviamente, pero sí tenía ese recuerdo de haberla disfrutado. Y el volver a verla no ha desmerecido para nada el recuerdo que tenía de ella. Al contrario, o sea, eso, ese juego entre la realidad y la... El mito. Sí, no, iba a decir entre... y el la realidad y el hacerla seria por un lado, más dramática y demás, y esos toques de... Iba a decir humor, pero no es humor realmente... Sí, es humor. Bueno, es el... De suavizar todo ese dramatismo con esos personajes que hemos comentado, pues me gusta mucho cómo ha quedado el resultado, digamos. O sea que... Yo... Cuando la puse, cuando me empecé a escribir el guión, pensaba que era de finales de los 90, en realidad es del 91, con lo cual es casi casi una película ochentera, porque es de principio de la década, bebe mucho de ese cine de acción de los 80 que ahora algunos yo creo que ingenuamente están reivindicando, pero sí que tiene las cosas buenas de aquel cine, de eso, de mezclar el humor justo, que también tenía Alma Letal, esos puntitos de humor entre la sin que llegaran a tomar protagonismo, algo que en los 90 sí que empezaron ya a tomar mucho protagonismo el humor en algunas películas por encima de la acción. En este caso está justo para mantenerla, digamos, dentro de lo visible, lo que hemos comentado antes. Tiene algunas escenas icónicas que son historia del cine, esa escena que pasa casi al final, cuando que está muy bien hecha y está muy preparada para eso, pero que funciona, que es cuando Costner está disparando la flecha en llamas y detrás de él hay una explosión. Uh-huh. Es muy espectacular, muy de tráiler, pero funciona muy bien. Es una escena que tú la ves y ya sabes la película que es, y han pasado ya más de 20 años. Yo por eso digo que no pensaba que hacía tanto tiempo. Y es una película que todos los actores están muy bien, todos los actores funcionan. Para mí Alan Rickman está brutal. Alan Rickman siempre está bien, a mí es un actor que me encanta, pero es que en esta película está en ese punto de, sin llegar a ser el Joker exagerado, pero está justo lo que tú has dicho, está a un dedo de pasarse, pero al no pasarse está perfecto. Eso iba a decirte, en el lado del no pasarse. Exactamente, está a un pasito de pasarse, pero no se pasa, y al no pasarse es perfecto. Y al mismo tiempo es un personaje intimidador, o sea, es un villano duro, es un villano de los que... Sí, además de los que no tiene compasión. No, le da todo igual. El punto que le han dado aquí a los villanos de meterlos con la magia negra y demás, pero sin que la magia sea importante en la película, o sea, no sabes si de verdad hay magia o no. Para sí, nada. Pasa por encima, es casi anecdótico. Sí, porque está ahí, es un concepto diferente, pero simplemente... Y lo que estaba diciendo antes que iba a decir, que en su momento fue un golpetazo en el cine cuando nos enteramos, y es que en la escena final, en la boda de Marian y Robin, cuando aparece el Rey Ricardo, el Rey Ricardo es Sean Connery, en su momento de... ¡Oh! Era el típico que estás en el cine, todo el mundo comentando, ¡ay, mira! Porque no estaba ni en el reparto ni nada. Así que, bueno, pues, ositos, Ethan... 9. 9. ¿Al final te ha gustado más esta que la de dibujos? Bueno, no sé, exacto. Es un poco... ¿Ositos? Pues... yo lo voy a poner 8 ositos. Porque eso, me gusta todo el ambiente, toda la magia y tal, pero no es, por ejemplo, los Vengadores o los Guardianes de la Galaxia o algo así que haya dicho, oh, Dios mío, quiero volver a verla. Yo no voy a llegar, no voy a llegar a los 8. Me voy a quedar en los mismos 7 que le he dado a la primera, al Errol Flynn. Porque a fin de cuentas es una actualización. Y aunque han habido películas después tan importantes... De hecho, una cosa curiosa fue que en este mismo año 91, que se estrenó la película, se estrenó también Robin Hood el Magnífico. Donde el actor, no recuerdo ahora el nombre, pero la actriz era... Uma Thurman, y fue un fracaso estrepitoso. O sea, fue esas cosas que hace Hollywood de vez en cuando, de estrenar el mismo año dos películas sobre lo mismo y ya nadie se acuerda de ella. Y luego, hace unos años, si no recuerdo mal, Ridley Scott con Russell Crowe hizo una nueva versión de Robin Hood. ¿Tú te acuerdas de ella? No. Ni la has visto, seguramente. Yo no la he visto. Y... estoy pensando en Russell Crowe. Aparte es que Russell Crowe de Robin Hood, con la cara así de setilla que suele tener Russell Crowe, no lo veo. Es una película... este Príncipe de los Ladrones vuelve a ser lo mismo. Vuelve a ser el nuevo Rolf Flynn, en el sentido, el nuevo Robin Hood que ha marcado las diferencias. Y lo que iba a decir es que Hood, como ha dicho Mariluz al principio, significa capucha. Y... o sea, que me imagino que cuando la leyenda es Robin el encapuchado, ninguna versión sale con capucha. Bueno, mira, un momento de silencio. Esto era lo que querías escuchar, esta, ¿no? Esta. Bueno, pues mientras acaba la canción y antes de terminar, recordemos nuestros próximos eventos de la Osera. Este es Bryan Adams. ¿Bryan Adams? Si tú lo dices. ¿Dicen? Empezamos por Suspiria Fest del 23 y 24 de octubre en San Vicente del Raspeig. Sí, perdona, es que estaba disfrutando de Bryan Adams y me he ido por completo. Es el festival de cines de corto, o sea, el festival de cortos de cine de terror y fantástico que se celebra en San Vicente de Raspeig, donde además este año tenemos un corto en el que participamos, que llamado está Oscuras. Llamado Oscuras, en la sección Alicante Terrorífica. Bueno, ahora mientras... así que pasad y verlo. Voy rápido, que se nos está acabando la hora y se nos acaba la canción. Bueno, quedan más canciones. Sí, pero horas no. El viernes, a las 6:30, se inaugura la exposición Un paseo por el cine de terror. El viernes día... ¿23? Día 23. Se inaugura el festival con la exposición Un paseo por el cine de terror. Después, en la inauguración oficial del festival, es a las 7 con la compañía Ewok Show, un pequeño número musical de la compañía Ewok Show. De 7:15 a 8:15, la proyección de los cortos amateur. A las 8:15, la entrega de premios Horroris Causa a Víctor Matellano. El sábado, de 10 a 12 de la mañana, documental y presentaciones de libros. A las 3 de la tarde hasta las 8:30, maratón de cortos. Y el a oscuras será en el segundo bloque, de 4:15 a 5:15. El sábado. Del sábado. Lo digo por si queréis venir a vernos, aunque lo suyo sería que vinierais a ver todo el festival. Seguimos con el guión, que me tocaba a mí, ¿no? Bueno, el día el 24... maratón de juegos de mesa. El día 24, a las... ¿De 10 a 10? 10 de la mañana. Empieza las 24 horas de juegos de mesa de Jornadas Lúdicas Alicante. Y como es habitual, en el claustro, en las calles de, en la calle Labradores del barrio en Alicante. Organizada por la JLA, como siempre. Como siempre. Y también tenemos el 24, el Alicantardis. Vamos a estar ocupados, ¿eh? Que sí. Es la convención de aficionados de Doctor Who y el Ministerio del Tiempo. Que este año se celebra en el Centro Cultural Cigarreras, en Alicante, con conferencias muy interesantes. concursos, hay de todo, es una maravilla. Acabo de estar viendo el horario y es brutal. Voy a ver si esta semana lo subo a canalosera.com, porque para ser un día, es un día súper aprovechado. No da tiempo a verlo todo, o sea, haría falta. No os vais a aburrir. Haría falta duplicarse. No os vais a aburrir, y es en Cigarreras, en Alicante, en el Centro Cultural, con conferencias, como he dicho, y la presencia, por ejemplo, de Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo. Y bueno, y también habrá un pequeño mercadillo, conciertos, debates y mucha diversión. Y allí estará la Osera, pues echando una mano y haciendo alguna cosilla por ahí. Bueno, pues en espera de tan magnos acontecimientos, vamos saliendo del bosque de Sherwood, camino del nuestro, que ya toca. Desde allí nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, ser felices. Adiós. Adiós.